Bueno, Mariano, lamentablemente no se dio, fue un partido, hasta la expulsión de Rebolo creo que lo sintió mucho Jorge Newbery. Se disfrutó el partido ahí, realmente por ahí pecamos en eso, porque teníamos el partido controlado, nunca habían pasado a mitad de la cancha el primer tiempo, bueno, después el segundo se divirtió mucho, por ahí buscamos, pienso cuando hicimos el gol, si hubiéramos acertado alguno de los centros que tuvimos ahí atrás, creo que lo hubiéramos podido empatar y llevarnos algo más, pero bueno, después lo último ya arriesgamos todo lo que teníamos y perder por uno, por dos, ya estaba, pero realmente feliz, orgulloso, realmente la gente acompañó, el equipo dio todo, vergüenza deportiva, realmente dejaron todo, no se le puede reclamar nada. Estaba jugando justo de cuatro lateral, Bertelli de tres de lateral, entonces pusimos mucha gente en el juego, en ataque, obviamente que quedamos muy abiertos, pero bueno, realmente feliz porque dejamos todo y dejamos bien parado a la Prida. Cuéntame un poquito el árbitro, ¿qué te pareció el árbitro? No voy a hablar, jamás hablo del árbitro, él por algo lo habrá cobrado, allá quedará la conciencia de ellos, del equipo rival, pero sabemos que en esta distancia estos equipos tienen un poco más peso que nosotros, con lo que tenemos. Si hubo dos penales en el arco de ellos, nosotros creo que uno o dos también tuvimos, pero bueno, ya está. Gracias, Marcelo. Mariano San Martín.